Búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. .36 de la mañana, se pueden comunicar con La Gráfica. Así es, al 2150-7456 pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes también al 1550-12-3589, por supuesto a través de redes sociales, nos siguen en arroba radiográfica 893, Twitter, Instagram y Facebook. Así es, se meten en www.radiografica.org.ar. Pueden encontrarnos allí, escucharnos en vivo y también ser parte de la comunidad radiográfica. Se suscriben y nos dan una mano. En este momento en portada, algo importante que se ha conocido en el día de ayer a través de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, que es que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, será parte de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso. Que serán convocadas prontamente, así que el proyecto va a ser enviado en el mes de noviembre y será tratado durante el verano. Sí, de manera virtual va a ser, lo cual genera algunos inconvenientes teniendo en cuenta que algunos, bueno, los legisladores están en sus respectivas provincias, mucho más cerca de los escraches que pueden hacer los sectores provida, claro, en este caso, y no en el resguardo del Congreso y demás, con lo cual ahí es como hay una crítica que hacen algunos sectores de no era necesario apurarlo ahora, se podía esperar un poco más y garantizar la aprobación tal vez el año que viene. Pero bueno, también es verdad que hay una fuerte presión para que esta ley avance lo antes posible. Claro, uno diría, bueno, bánquensela, son legisladores, otro diría políticamente, la idea no es forzar lo que debería ser, sino lograr lo que es, ser parte de la realidad. Pero bueno, la presentación será entonces, o eso es lo que planteó Vilma Ibarra, durante el mes de noviembre. Lo que escuché por parte de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Diversidad y Género, es que en 2018, recordemos, ya hubo un debate muy fuerte, es decir, los argumentos no han cambiado. Sí, uno podría decir, han cambiado numéricamente porque continúan muriendo mujeres por abortos clandestinos o por no poder hacerse una intervención responsable y segura. Claro. Esos son los argumentos que crecen. El tema es garantizar también una mayoría en el Congreso para que no haya otra vuelta atrás, como ya sucedió. Digo, cuando se llevó adelante esta votación durante el gobierno del macrismo, si bien simbólicamente fue importante, sabiendo que, a ver, la sorpresa fue en diputados, después sabíamos que los votos no daban en Senado, de todas maneras fue un punto de inflexión para el movimiento feminista, haber llevado este proyecto y que se apruebe, por lo menos tenga media sanción, y bueno, alentar el debate a nivel social. Pero después uno piensa, bueno, se sabía que no iba a pasar. Esta vez me parece que lo importante es garantizar desde el oficialismo que todos los votos puedan alcanzar para que definitivamente termine siendo aprobada y no volver atrás con un proyecto y seguir insistiendo, ¿no? Digo, igual hay que insistir todas las veces que sea necesario, pero también es cierto que lo ideal sería poder aprobarlo teniendo la mayoría de los votos. Claro. En su momento, una de las críticas de algunos diputados y diputadas era ¿para qué va a mandar un proyecto nuevo si ya hay un proyecto con estado parlamentario en el Congreso? Claro. Pero bueno, La cuestión es que el eje central, digamos, el espíritu de la ley es el mismo y la iniciativa es muy importante para el tratamiento parlamentario. Veremos si se puede esta vez avanzar en senadores. En diputados se entendería que sí, si bien ha cambiado obviamente la conformación parcialmente del Congreso, se entendería que se pueden conquistar los números necesarios y el gran desafío será el Senado de la Nación, que fue el escollo en 2018. Así es. Veremos además, obviamente, cómo se dispone luego, porque va a haber movilizaciones. Digamos, si las hubo en estos días, que seguramente que entre comillas están prohibidas y que todavía no hay un proyecto presentado, imaginamos que al momento de discutirlo en el plenario, en las sesiones extraordinarias, va a haber o vigilia o movilizaciones como fue durante 2018. Así es. Y te comento otra información que tiene que ver con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, uh-huh, porque hay una nueva fórmula después de que, bueno, el gobierno, recordemos, que se quedó sin fórmula en diciembre porque fue suspendida por la ley de emergencia económica. Porque, bueno, según los cálculos que hacían en el Ministerio de Economía, era imposible de pagar ese aumento que tenía contemplado un 70% de aumento en total por la inflación, que había alcanzado el 55%, y otro 30% de aumento de salarios. Uh-huh. Prácticamente imposible de pagar, menos en el medio de una crisis económica atravesada por la pandemia. Pero finalmente hubo una discusión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de ANSES, Fernanda Raberta, para actualizar la fórmula, que va a ser parecida a la que rigió entre 2008 y 2017. Uh-huh. Va a haber una variación salarial y la recaudación son las dos cosas que se tienen en cuenta, los valores que se toman para el aumento de la fórmula jubilatoria. En esta oportunidad va a ser en partes iguales y la indexación será cada 6 meses. Lo que dijeron desde el Ministerio de Hacienda en un comunicado es que la fórmula que se propone y que deberá comenzar a regir en el año que viene, el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, va a generar un incremento del poder adquisitivo de los saberes gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES. Y en el gobierno están considerando que una fórmula que esté atada a la inflación no es deseable en la Argentina, porque los ingresos, que era la que estaba aprobada por Mauricio Macri, los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. Bien, será tratamiento también del Congreso de la Nación en estos días. Ahora, en un ratito, nos metemos con el tema vacunas y la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Es un día de mucha intensidad en la información sobre el tema sanitario, el tema COVID-19. Primero por el anuncio de hace algunas semanas del gobierno nacional de la compra de la vacuna Sputnik V, Sputnik 5 de la Federación Rusa, del, ajá, Instituto Gamaleya, pero también del avance del resto de las vacunas, el primer acuerdo que hubo, que fue con la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca para la producción en la Argentina y que puedan también estar en nuestro país. Y también